todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol. Para que todos podamos volver a soñar en grande. No tres o cuatro que hacen mucho ruido. Convencete de una vez, en este país, ahora, lo único que da guita es la guita. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Territorio Expropiado. Después del despilfarro del carnaval, 40 días de abstinencia, ayuno y oración. Para pensar, reflexionar y arrepentirnos de nuestros pecados. Y después volverlos a cometer. Besito. Chau, chau. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos y a todas? Acá estamos en el programa número 10 de Esperando la Cuaresma por Radionauta FM 106.3, transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Social, Político, Cultural y Filosófico Olga Vázquez en Avenida 60 entre 10 y 11 en la Ciudad de La Plata. Acá estamos, bueno, Mariano Félix, quien les habla, junto con Fernando Gómez, en la operación y en la producción general del programa. En este momento no sabemos muy bien qué está pasando, que la mitad del equipo ha quedado varado en algún lado, imaginamos. Están viniendo, sabemos de varios que, y varias que no estaban en camino, pero y de otros no sabemos en realidad qué sucedió. Pero bueno, haremos lo posible porque este programa salga para adelante como corresponde, con información de último momento, con entrevistas, con un poco de buena música. Les recordamos a todos y todas que pueden comunicarse con nosotros, con nosotras, al teléfono fijo de Radionauta, que es el 221-0221, si llaman de fuera de la ciudad, 451-6917. Y si tienen WhatsApp, nos pueden mandar mensajes, audios, mensajes de texto, fotos, imágenes, videos al 221-670-5190. Ahí, bueno, es importante siempre estar comunicados porque siempre surgen noticias, siempre hay interés en emitir alguna opinión, decir qué les pasa, qué les parece lo que estamos haciendo. Es un día caluroso, como se habrán dado cuenta. Hace un par de días que venimos sufriendo de elevadas temperaturas en la Ciudad de La Plata y en toda esta región. Aparentemente en este momento hay cerca de 31 grados centígrados. Estamos en el pico de alta temperatura del día. De todas maneras parece que estaría lloviendo hacia fines de la tarde. Así que algo podría llegar a refrescar, no demasiado, porque mañana la máxima anunciada es de 28 grados centígrados. Y la mínima 19, así que la noche la vamos a pasar difícil, con bastante calor. También con lluvia durante todo el sábado. Así que bueno, tenemos, como decíamos, tenemos entrevistas. Vamos a tener una entrevista con la mamá de Omar Cigarán, quien nos va a estar contando, bueno, cómo viene la actividad que hay mañana en la Ciudad de la... Mañana, respecto, digamos, la jornada antirrepresiva que se hace por la lucha de la justicia por Omar y por todos los pibes y pibas asesinados por la policía. Esto, bueno, lo vamos a estar comentando. Nos va a contar ella un poco cómo viene lo del juicio por el asesinato de su hijo y cuáles son las circunstancias que está atravesando. Tenemos, obviamente, noticias que se vinculan también con los derechos humanos, vinculados a la detención del ex jefe del ejército Milani, el ex jefe del ejército durante el gobierno de Cristina Fernández. Bueno, vamos a estar conversando un poco sobre este tema. Y obviamente ha habido muchas noticias en la semana. El gobierno nacional ha ido y venido, se ha dicho y se ha desdicho innumerable cantidad de veces, como lo tiene acostumbrado, respecto a varios temas de interés. Pero bueno, antes de ponernos a hablar de todas estas cosas y otras que queden en el tintero seguramente, vamos a ir a un tema musical, que en este momento no recuerdo cuál es, pero

Luego, dice acá, estamos leyendo una nota de laretaguardia.com.ar que dice que luego de haber recurrido a todos los caminos judiciales posibles para evitarlo, tuvo que ir a prestar declaración indagatoria por esa causa, por la causa que, en la cual también se investiga la desaparición del soldado Ledo. Sin embargo, no quedó detenido ahí, sino que queda detenido por esta otra causa que señalábamos. Y bueno, para conocer quién es este señor, este ex jefe del ejército durante el gobierno de Cristina Fernández, tenemos un pequeño audio que la producción ha recogido, que ha rescatado de los archivos digitales del globo terráqueo, que nos permite dar cuenta de la naturaleza de esta persona, Milani. La unidad básica es el núcleo de partido del Movimiento Nacional Justicialista. Es lo mismo que la familia y la sociedad. Ese núcleo que sirve para organizar, para que los chicos empiecen a militar, para adoctrinar, en el buen sentido de la palabra, para empezar a militar en el peronismo. Esa unidad básica es lo que faltó. Por eso perdimos la última elección, porque las unidades básicas no trabajaron. Nos dejamos estar, hay que volver a tomar contacto con el pueblo. Hay que volver a tomar contacto con el pueblo, decía Milani en ese acto que se realizó hace un tiempo en Lomas de Zamora. Estaba junto con Moreno, ¿se acuerdan, no? El secretario de Comercio, bastante polémico, como se usa ahora la palabra. Y ahí, bueno, daba cuenta de su, aparentemente, de su militancia en el peronismo. Y bueno, del rol que según él tenía que tener el pueblo en todo esto. Parece que, bueno, cuando se trata de hablar, habla muy bonito, pero en los hechos parece que Milani estuvo involucrado en hechos muy graves, digamos, de lesa humanidad, en delitos de lesa humanidad. Tenemos un pequeño audio que tiene que ver con esto, porque, bueno, este juicio, esta investigación viene de hace rato largo y hay, desde el Movimiento de Derechos Humanos, muchas personas, muchas organizaciones vienen haciendo planteos, reclamando la necesidad de investigarlo a Milani. Y tenemos un audio de Nora Cortiñas, de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y después firmo certificado diciendo que es desautor. Ya desde ese momento no tiene el valor moral para ejercer el cargo que le dieron. Casos de haber muchos más van a ir apareciendo. Nos ofende al pueblo una persona, un integrante de lo que fue la represión. Así que este es un caso y habrá más y va a seguir apareciendo, porque él estuvo en una época donde era la represión permanente, era la época del terrorismo Estado. Así que ya no solo de seguir investigando. La escuchábamos a Norita Cortiñas, que nos ha dado cuenta de que esto viene de largo y que no es una novedad que por fin el ex jefe del ejército esté detenido. Vamos a ir a otro tema musical, y a la vuelta de ese tema, un tema de Cerati, vamos a seguir conversando sobre la situación de la Argentina, de este país tan extraño en el que nos toca vivir. Estás causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por venir. Adorable puente, se ha creado entre los dos. Aguante la comunicación popular. Por más abrazo, por más lucha y por más trabajo colectivo. El compromiso que tienen para ejercer el periodismo junto del lado del pueblo. Aguante el helado de crema. Abajo el helado de agua. Este verano, prende el aire en 106.3 y hace saltar la térmica. Radio y sudor. Radio Nauta. Good. Escuchábamos Puente de Cerati, de Gustavo Cerati. Seguimos acá en Esperando la Cuaresma y esperando a los compañeros y compañeras, se llama este programa. Llegó Eduardo González Andía al otro lado de la pecera. Y bueno, decíamos que la Argentina es un país extraño en el que nos toca vivir. Y en esta semana, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, dio lecciones de cómo hacer las cosas de manera bastante, bastante desprolija, por decirlo de alguna forma. Hay muchas noticias, muchas de ellas vinculadas con la economía, que dan cuenta de esto, de esta forma que tiene el gobierno de llevar adelante su política, que es una suerte de prueba y error, de ir para atrás y dar marcha atrás, de probar por dónde puede encontrar la menor resistencia para avanzar en reformas que considera importantes en función de los intereses de los sectores que lo apoyan. Y en estos días entonces, como decíamos, hubo tres o cuatro medidas que el gobierno, varias de las cuales el gobierno tomó y tuvo que recular, digámoslo así, y otras en las cuales el gobierno pudo avanzar solo con apoyos de sectores políticos por fuera de su alianza, de que Cambiemos. Una de las medidas que en estos días de esta semana se generaron mucha discusión, mucho debate, y sobre la cual el gobierno tuvo que dar marcha atrás, tiene que ver con el cambio en la forma de cálculo de la forma de evolución de las jubilaciones y pensiones y todos los beneficios que otorga la Seguridad Social a través de la ANSES. El gobierno, según el presidente, eso fue un problema de un error de matemático, un problemita menor. Pero en la práctica el cambio en la forma de cálculo que se pretendía implantar, así medio sin consultar demasiado, lo que hacía es que los aumentos de jubilaciones fueran menores que los que se calculaban con la fórmula anterior, la fórmula que prevalece en el sistema desde hace ya varios años. Este diferencial de cálculo permitía al gobierno nacional ahorrarse 3.000 millones de pesos que de otra manera irían a los bolsillos de los jubilados, las jubiladas, los pensionados y las pensionadas de acá de la Argentina. Así que no era algo de poca monta de lo que estábamos hablando, 3.000 millones de pesos a lo largo de todo este año. De todas maneras, bueno, el gobierno tuvo que dar marcha atrás, esto generó mucha discusión, algunos de sus aliados en el Parlamento decidieron no votar algunas leyes que estaban en discusión allí, justamente por la desprolijidad, llamémosla de alguna forma, de esta medida. Hay que tener en cuenta que la diferencia de cálculo, sea más o sea menos, era en este caso era a costa de los ingresos de los jubilados y jubiladas, pero además, algo que no parece dársele la relevancia que tiene que ver justamente con el monto de las jubilaciones mínimas, que todavía en Argentina sigue siendo muy muy bajo, más allá de cuál sea el mecanismo de cálculo. Estamos hablando de jubilaciones mínimas que, después del aumento que se aprobó ahora, que es de cerca alrededor del 12% a partir de marzo, las jubilaciones mínimas están un poquito por arriba de los 6.000 pesos. La verdad que una persona jubilada difícilmente pueda vivir dignamente en nuestro país con 6.000 y pico de pesos por mes. Parece que ese es el gran debate de fondo. Obviamente, detrás de este intento de avanzar en la reforma por decreto del sistema de previsión social, primero por esta fórmula de cálculo de la actualización de las jubilaciones y pensiones, tiene que ver con un intento más general impulsado por el gobierno, apoyado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de reformulación integral del sistema de previsión social, que pretende, y esto lo van a seguir insistiendo, van a seguir intentándolo en los próximos años, pretende extender la edad jubilatoria, reducir el monto de las pensiones y jubilaciones y obviamente reducir los niveles de actualización periódica de estas jubilaciones. Es una batalla que se viene y que, bueno, por lo menos en esta primera escaramuza el gobierno tuvo que retroceder. Otro elemento donde el gobierno no tuvo que retroceder y pudo efectivamente avanzar tiene que ver con la reforma de la ley de ART, de lo que asegura los riesgos de trabajo. El gobierno pretendió hacer esto en la modificación por decreto, pero luego de conversar con sus aliados en el Parlamento, con el Frente Renovador y otras fuerzas, decidieron avanzar por ahí y lograron la aprobación de la reforma, que lo que hace fundamentalmente es complicarle a los trabajadores y trabajadoras que sufren un accidente laboral la posibilidad de recurrir a la justicia para ser resarcidos por los daños, digamos, que el accidente laboral les provoque. Básicamente esto lo que pretende hacer es reducir el costo que las empresas tienen a la hora de pagar indemnizaciones por juicios vinculados a accidentes laborales, y obviamente lo que hace es reducir el incentivo a que las empresas tomen medidas para evitar los accidentes laborales. Esto es algo que me parece que es lo que está también detrás de esta modificación, que, de nuevo recuerdo, fue aprobada en el Parlamento con el apoyo de los aliados del gobierno. Y leía por ahí una noticia que decía, en una entrevista a un representante del kirchnerismo, que señalaba que si el kirchnerismo se hubiera abstenido o no hubiera votado en contra, esta reforma no salía. A confesión de parte, la verdad que no tengo nada más que decir. Una tercera noticia que generó bastante ruido en estos días en la Argentina, en esta semana, tiene que ver con una modificación que se dio en enero en las regulaciones de las normativas que regulan la acción del Banco Central de la República Argentina y que modifica algunas restricciones que tenía para pedir préstamos. El Banco Central a partir de ahora puede, para financiarse o para financiar al Estado Nacional, pedir a los bancos, emitir títulos públicos, emitir bonos, que los bancos puedan comprar con los recursos, los recursos de moneda extranjera que los ahorristas tienen depositados. Hasta ahora eso no podía hacerse, los bancos no podían prestar al Estado esos dólares depositados en las cajas de ahorro. Y a partir de ahora eso sí, esto generó mucho ruido porque bueno, genera una sensación de que se está preparando un futuro corralito. No sé si será tan así la cosa, el clima no es en este momento, por lo menos el clima económico no apunta a una situación tal, pero sí relaja la restricción presupuestaria del gobierno, facilita el financiamiento del déficit del Estado Nacional y obviamente hace más frágil el sistema financiero porque los bancos, en vez de tener dólares contantes y sonantes en sus cofres, van a pasar a la brevedad posible a tener solamente títulos públicos emitidos por el gobierno argentino, lo cual ya sabemos qué puede significar. Y por último, una última noticia del ámbito de la economía en esta semana, antes de pasar a otro tema musical, como para seguir analizando las noticias de la semana. El Banco Mundial parece que ha decidido seguir apoyando a la Argentina con un crédito que se va a aprobar en los próximos días, en las próximas semanas, por cerca de $1,400 millones, que entre otras cosas va a financiar la Asignación Universal por Hijo, como ya venía ocurriendo en años anteriores, y otros programas de infraestructura. Parece que el gobierno argentino de Mauricio Macri pretende seguir con la línea de los gobiernos anteriores de financiar las actividades del Estado con crédito en moneda extranjera, crédito que después todos tenemos que pagar, todos y todas pagamos con nuestros impuestos, en lugar de cobrar impuestos a quienes tienen capacidad contributiva, a los ricos y millonarios de la Argentina, a las empresas transnacionales, a las mineras y a las ojeras, para financiar las actividades del Estado. Parece ser que, bueno, que esa no es la voluntad de estos gobiernos que tenemos que sufrir por voluntad de algunas personas. Así que bueno, estas son algunas de las noticias de la semana, la mayoría vinculadas con la economía, con las políticas del gobierno nacional, y vemos cómo hay algunas continuidades, algunos avances, otros retrocesos, pero el gobierno de Mauricio Macri sigue probando a ver por dónde puede seguir, digamos, beneficiando y favoreciendo los intereses de los sectores dominantes. Vamos a seguir con un poco de música en Esperando la Cuaresma y nos vemos en un ratito. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para garpar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonki de la tele sin volumen a la noche, como pa' no molestarla aunque ella ya no está. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca mencionarme una vez. Me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a domar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado. Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado. Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torranta y un tango agazapado. Percanta que me amuraste, no te puedo ni cantar. No me sale más lirismo, tengo un verso atragantado donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. Paciencia cuando estaba por flaquear. Aire insurgente en el verano platense. Radionauta, Copetín y Carnaval. Hay muchas maneras de impedir hablar. Díganle que se deje de embromar con la concentración de medio. No. También tiene una offshore. No. Está en el directorio de una offshore. Experiencias como esa hacen más ameno. Un abrazo enorme, se los quiere una bocha. Vamos, Radionauta. FM 106.3, radionauta.com.ar. Un tereré en el desierto urbano. Radionauta, Copetín y Carnaval. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Territorio Expropiado. Bueno, seguimos esperando la cuaresma. Les recordamos las vías de comunicación. 221-670-5190 es el teléfono con WhatsApp y 451-6917 el teléfono fijo de la radio. Estamos acá transmitiendo por Radionauta 106.3 desde el Centro Social, Político, Cultural y Filosófico Olga Vásquez. Y ahora, bueno, como decíamos, se está cumpliendo un nuevo aniversario del asesinato de Omar Cigarán a mano del policía Diego Walter Flores. Y estamos acá con Sandra, la mamá de Omar, y con Germán Bernasconi, compañero de que está en la coordinación, digamos, en la organización de la jornada antirrepresiva que se va a realizar mañana en el marco del aniversario del asesinato de Omar. Así que bueno, queríamos conversar con ustedes. Sandra, si nos podés contar un poco, bueno, cómo es este proceso y bueno, qué es lo que se está organizando para mañana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como todos ya saben, el 15 de febrero se cumplieron 4 años del asesinato de Omar Cigarán, 4 años de lucha, así que decidimos junto con el colectivo Contra Gatillo Fácil hacer una jornada antirrepresiva el día 18 a las 4 de la tarde, que sería mañana. Como siempre, bueno, la gente que me conoce saben que siempre toda mi lucha, la mayoría de mis actividades han sido bastante tristes, pero como este año ya tenemos fecha de juicio, he decidido hacer otra jornada como para recordarlo de otra manera a Omar. Así que se va a estar haciendo la actividad en Plaza San Martín a las 4 de la tarde, donde van a participar varias bandas. Y va a estar la murga tocando fondo también. Van a estar algunos compañeros haciendo talleres antirrepresivos para niños y jóvenes. va a haber una radio abierta donde los familiares que vengan van a poder ahí contar sus casos. Están invitados familiares de detenidos, que también va a estar abierto el micrófono para que ellos cuenten sus actividades. Vamos a estar hablando también de un tema que nos está volviendo... Yo voy a hablar con mis palabras, disculpen. Que nos está volviendo loco, creo que a la mayoría de la gente, que es el tema de la baja de imputabilidad, a la cual desde el colectivo estamos laburando y trataremos de no permitir que esa ley salga, como mucha gente que está luchando, ¿no?, en Capital, también muchas mamás de Gatillo Fácil de allá que también van a estar mañana acompañándome. También quiero recordar que el 14 de febrero también se cumplieron 4 años del asesinato de Sebastián Nicora. Le quiero mandar un saludo y un abrazo a Fernanda, su mamá, que en este momento está pasando por un mal momento de salud y que la estuvimos acompañando ahí en Verónica, recordando a Sebastián, y que siempre lo vamos a recordar también. ¿Algo más? También quiero agradecer a todas las organizaciones, a esta misma radio que siempre me acompañó durante 4 años, que además de que yo sea una mamá activa y que esté en todas las luchas, me han ayudado que el 8 de marzo comience el juicio por el asesinato de Omar Cigarán, al cual espero que los señores jueces escuchen, que no se hagan los sordos, que no se hagan los ciegos y que pongan la sentencia que tienen que poner para Diego Walter Flores. Esto, el juicio arranca el 8 de marzo, ¿y cuáles son los plazos que tiene planteados? Aparte, la información que circula es que también, ahí más un poquito después, arranca también el juicio por la desaparición y asesinato de Andrés Núñez, que es un caso mucho más de la década del año 1990. Sí, al juicio llegamos, bueno, como dijo Sandra, después de muchos años de lucha. Hoy, cuando veníamos charlando para acá para la radio, hoy se cumplen 3 años que hicimos una de las primeras movidas del colectivo en Fiscalía, que fue una sentada para hacer que la causa no caiga. El juicio tiene muchas particularidades y, como casi todos los casos de Gatillo Fácil, tiene muchas trabas y obstáculos de la justicia. Por decir solo algunos, después del asesinato Omar, estuvimos más de un año, esperando que nos den las pruebas de las cámaras, de las famosas cámaras que se instalaron contra la inseguridad. Bueno, un año después de mucha insistencia, produjeron las pruebas de las cámaras. Llegamos a un juicio en algo que en la provincia de Buenos Aires sucede muy pocas veces desde el retorno de la democracia, que es con una fiscal ausente. Ana María Medina decidió que no había elementos para elevar a juicio. El juez le dijo que sí y ella dijo, como yo considero que no, no voy a actuar en esta causa. Por lo tanto, Sandra, como defensa, el Estado provee una defensa de la fiscalía, siempre a cualquier denunciante. Nosotros llegamos solamente con la querella popular, digamos, que tenemos de colectivos de abogados y abogadas populares. Entonces, llegamos, digamos, con ya un derecho vulnerado muy importante a la defensa. Y bueno, llegamos después de muchas movidas que se han hecho. La comisaría segunda ha sido una estrella ahí en el barrio, siempre poniendo su granito de arena, entre muchas otras cosas. Entonces, realmente llegamos, pero bueno, llegamos con mucha fuerza. Esto hace que, bueno, nosotros tengamos que hacer un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros a cada uno de los testigos tenemos que repartirle la notificación, un deber que generalmente cumple el Estado, ¿no? Debería, ¿no? Que debería cumplir el Estado. Bueno, no tener fiscal nos hace estas cosas, son todas trabas, entendemos, pero trabas que recibimos con mucha organización, con mucha fuerza. Sin contar todas las trabas y las piedras que nos pusieron en el camino, porque bueno, cuando pasó la sentada, que hoy hace 3 años, como dice Germán, que me recordó que yo me quería encadenar, pero como hicimos tanto ruido, fuimos atendidos al toque, hemos llegado a esto, ¿no? Y también de la mano de la doctora María del Carmen Verdú, los compañeros de abogados de La Ciega, también de Pedro y Sofía, ellos también vienen laburando de hace rato en el colectivo, y veníamos hablando hace un rato con Germán y bueno, es pánico, ¿no? Pero también es un orgullo ver los mensajes de la gente que ni me conoce personalmente, porque vamos a hablar también de eso. Hay muchísima gente que solo me conoce por Facebook, y hay muchísima gente que me ha conocido en marchas por la mujer, por despidos, por un montón, porque en todos lados estoy, soy como medio figuretti, pero es lo que me hace bien, es lo que me mantiene en pie, porque yo tuve un año en mi casa encerrada, que yo me quería morir, no quería saber nada, me habían matado la mitad de mi corazón. Y la verdad es que ver de toda la gente que me acompañe, discúlpame, que me acompañe hoy, es lo que me mantiene en pie. Yo sé que a Omar no lo voy a tener más, pero sé que algún día cuando me toque partir me voy a encontrar con él y él le va a estar contento por todo lo que yo hice. No solamente me queda pelear lo del juicio, sino también voy a pelear las irregularidades en la causa de encubrimiento, porque hicieron de todo con el cuerpo de mi hijo. Yo vi cómo lo mataron, yo vi esas malditas cámaras. Mi hijo nunca sacó un arma, nunca disparó. Ojalá lo pueda haber sentado Diego Walter Flores y no que lo cuiden para que no esté en el juicio. Lo quiero ver nada más. Quiero ver si él a mí me levanta la vista y en algún momento dice haberse arrepentido. A ver si se hace cargo, digamos, de lo que hizo. Exactamente. Y está bueno lo que dice Sandra de toda la causa de encubrimiento, porque eso representa que no vamos por un policía. No vamos por alguien que se le escapó un tiro, que en un sentido no hizo un gatillo fácil como si fuera una cosa única y extraordinaria. Hay una metodología, hay una sistematicidad de este tema. Y bueno, la misma Ana María Medina es la que en el juicio por Sebastián Nicora, el caso que decía Sandra, que es el día previo al asesinato de Omar, lo matan a Sebastián, había dicho que había avalado la tesis de que había muerto por un golpe fuerte en la cabeza. Y fue Fernanda que durante mucho tiempo peleó hasta que le hicieron una nueva autopsia y descubrieron el agujero de bala. Descubrieron, entre comillas, ¿no? Sí, ya sabían que estaba. Un agujero de bala en la cabeza. Es esa misma morgue judicial la que no hizo esa pericia, la misma que después de Omar estando 4 horas en la calle, solamente la morgue judicial, después de que lo trasladaron solamente policías, encontraron un arma. Bueno, eso nos revela que hay un entramado judicial, médico, forense, que está actuando en estos casos, particularmente en la plaza. Digo, por decir una sola cosa, sí, sí. La misma morgue que en el 2 de abril firmó 50 certificados de paros cardiorrespiratorios. Es esa misma morgue. Sí, sí, y no solo eso, ¿cómo los apremian, no? Porque el médico forense este que cometió esa locura de tapar una bala en la cabeza de Sebastián Nicora, hoy está trabajando como médico en Verónica. El otro día, en el recordatorio de Sebastián, se entregó un petitorio de todos los vecinos de Verónica para que lo echen. No solamente lo tienen que echar, tendría que estar preso. Seguro, seguro. Y un poco la jornada de mañana quiere reflejar eso, ¿no? Vamos por Omar, pero vamos también por muchos pibes y pibas. También, digo, muchas veces hablamos de los casos de los pibes, que son los casos mayoritarios, pero en las últimos, durante este lo que va de este año, hubo 57 femicidios. El 10% más o menos de esos femicidios fueron a manos de fuerzas represivas del Estado. Claro. Entonces, también, digamos, este es un problema que es tiene que ser un problema de toda la sociedad. Y la causa de Omar y la militancia de Sandra, que se ha hecho muy conocida, traspasa al caso de Omar. Y va, y irradia un montón de casos y un montón de madres que se animan a hablar, que se animan a organizarse, que se animan a pelearla. Y por eso mañana es una jornada antirrepresiva, por Omar y por todos los pibes y las pibas. Claro que sí. Siempre lo hicimos por los que no están y por los que están. Y debería cambiar el poder judicial, ¿no? El policial. Basta de matar a nuestros pibes como si fuesen un pajarito en un campo. No solamente los pibes. Los casos de femicidio, el caso ese de Punta Lara que matan a la madre, la hija, o sea, los jueces no ven o no quieren actuar. ¿Qué carajo tenemos que hacer para que esto se termine? Esto se tiene que terminar porque no son solamente los pibes. El que roba o el que no roba, acá no importa si era delincuente, si era adicto o lo que era, porque fue lo primero que tiraron cuando Omar murió. Sí, Omar tenía problemas de adicciones. Nunca dije mi hijo no tenía problema de adicciones. Lo que pasó con Omar es que Omar denunció a un cana. ¿Me entendés? Y el Poder Judicial no lo cuidó. El Estado tampoco. Porque nunca tomó esa denuncia. Porque a mí me llamaron a los 3 meses de haber enterrado a Omar para que Omar vaya a rectificar la denuncia. Cuando todos sabemos que ese servicio de calle de la Comisaría Segunda que hostigó por años a Omar y no solamente a Omar, a toda la familia, porque venía con ese poder y esa impunidad a mi casa, pateaban y rompían todo, ¿me entendés? Y que el Estado y el Poder Judicial nunca escuchó, nunca hizo nada, ¿me entendés? Porque Omar no era chorro para el Cana y porque su mamá lo denunció, hoy Omar está muerto. Por eso, como Omar no está, yo hoy soy la mamá de Omar y soy la voz de Omar. Y yo le prometí a Omar cuando lo enterré que no iba a parar hasta que cada uno de los que nos cagaron la vida durante un año pagaran. Y de ninguna manera voy a permitir que le hagan más nada a ninguno de mis hijos. Porque si ellos se pensaron que la mamá de Omar era una persona ignorante, que no iba a hacer nada. ¿Me entendés? Y yo aprendí un montón. Me junté con un montón de familiares a través de la Comisión por la Memoria. Conocí a familiares, pero muchísimos de situación de encierro, de gente que han matado adentro. Y aprendí un montón. Y entonces ahora, este año, a Sandra no le va a pasar más nada de por arriba. De hecho, el año pasado fue que me hicieron un allanamiento por error. Por error, según Garganta, o sea, por error. Garganta, o sea, vos estás investigando la causa de encubrimiento de mi hijo. Y esas fueron mis palabras hacia Garganta. Pero esta vez no me rompieron ni entraron de prepo, porque Sandra ya sabía cuáles eran sus derechos. Entonces, a esas mamás que a veces bajan los brazos porque ven que no pueden con nada, porque van al juzgado y la revoludean, hay que pelearlas, compañera. Hay que pelearlas. Ustedes ya me conocen, saben que yo estoy para lo que necesiten y hay que salir a la calle. Perdón la palabra, pero hay que hacer quilombo, compañera. La calle es nuestra. Y nosotras, las madres, somos las únicas que vamos a conseguir justicia para nuestros hijos. Buenísimo. Bueno, chicos, Sandra, Germán, gracias por venir hasta acá, hasta Radio Nauta. Entonces recordamos que mañana, sábado 18 a las 4 de la tarde, en Plaza San Martín, se realiza esta jornada antirrepresiva contra el gatillo fácil y contra la baja en la edad de imputabilidad por justicia por Omar Cigarán. Bueno, recordando que fue la policía la que lo asesinó. ¿Puedo tirar un chivito? Adelante. Además de que los espero a todos, porque yo sé que nunca me fallan y siempre están, voy a tirar un chivito. Vamos a estar vendiendo remeras hechas por mí y otras compañeras de serigrafía, más stickers, pines y un montón de cosas, que es para juntar fondos para el juicio. Y también va a haber un buffet, así que cópense. Mañana los espero y voy a charlar con cada uno que se acerque a que yo los escuche. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Germán. No, gracias a usted. Seguimos en Esperando la Cuaresma. Ahora vamos a un tema y volvemos en un ratito. Thank you. Vacaciones, Pitrola escucha Radionauta. ¿Y vos? Lamentablemente, el ajuste no se toma vacaciones. Radionauta tampoco. La papa, ¿cómo aumentó? Gran expectativa si va a hablar o si se va a prestar. ¿Pero qué no aumentó, señorita? Radionauta, FM 106.3. radionauta.com.ar. Sí, hay que salir de viaje, que tener un abogado siempre a mano, total, siempre sirve, total. En alguna aduana. A mis secretos, a mis dudas, a mis miedos, a mis sueños. La tarea en este tiempo es la unidad. Y bueno, estamos llegando a los últimos 5 minutos de Esperando la Cuaresma, acá por Radio Nauta 106.3. Estábamos recién, escuchamos, entonces estuvimos conversando con Sandra, la mamá de Omar Cigarán, un poco que nos comentaba sobre las actividades que se están organizando para el día de mañana acá en la ciudad de La Plata, a 4 años del asesinato por parte de Omar por parte de la policía. Y tenemos una invitación más como para que vean si pueden aprovecharla. Es el día hoy mismo en la ciudad de Buenos Aires. Hay una suerte de festival, arte, más música, más solidaridad a beneficio de mujeres originarias por el buen vivir. Los pueblos en pie por la tierra, el agua y la vida. Esto es hoy mismo, decíamos, a las 9 de la noche en Caballito, allá en Ciudad de Buenos Aires, Yerbal 1657. Y van a estar los músicos José Garrido y Paulinho Núñez en guitarra y voz, José Garrido en voz. Y van a estar los artistas Andrea Torchetti, Vanessa Román y Mariela Montes. Así que, bueno, está esta actividad que parece interesante. Nos la dejó de recordatorio Eli hace un rato y no nos queríamos olvidar. Como decíamos en el programa de hoy, estuvimos un poco conversando sobre la detención del ex jefe del ejército Milani, el ex jefe del ejército durante el gobierno de Cristina Fernández. Hablamos también sobre las noticias que tienen que ver con la política del gobierno de Mauricio Macri y las idas y vueltas, los avances y retrocesos que este gobierno tiene como mecanismo para hacer de a poco avanzar reformas que considera estructurales, estructurantes en la sociedad argentina. Reformas vinculadas al sistema de previsión social, al sistema de riesgos de trabajo, al sistema de financiamiento del sector público. Y como decíamos recién, hablamos con Sandra, la mamá de Omar, y con Germán, un compañero que forma parte del colectivo Contra el Gatillo Fácil, en relación a esta jornada antirrepresiva del día de mañana. Bueno, nos vamos yendo de a poquito, preparándonos para el programa que empieza en unos 5 minutos, con la esperanza entre los dientes. Y tenemos para salir un tema del Indio Solari. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este programa en solitario. Y bueno, nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde en Esperando la Cuaresma. Si quieren ir.